interior también existe. Diez minutos pasaron de las 9 de la noche, continuamos con Los Invisibles y como lo anunciaba la cortina de Santolalla, esto de Ushuaia a La Quiaca, viajamos por el interior cada viernes, por el interior del país, de nuestra hermosa y gran patria, la Argentina, recuperando, recogiendo historias de luchas que se van dando y también compartiendo situaciones, compartiendo realidades en esto que es Los Invisibles y que, bueno, el interior está muy invisibilizado por los medios hegemónicos de comunicación. Nicolás Bulacio es el encargado de traer a compañeros y compañeras de toda la Argentina al aire de Los Invisibles. Buenas noches, Nico. Nicolás. Bueno, buenas noches. Sí, en este caso vamos a hablar con un compañero que, bueno, así un par de veces lo había llamado y por diferentes motivos no podía, pero hoy por suerte pudo. Es el compañero Beto Conca, es el responsable del movimiento Evita de la provincia de San Juan. Creo que ya está en el aire, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, como le expliqué en su momento, estamos el programa este, como el mismo nombre lo dice, Los Invisibles, ¿no? Nuestro objetivo es visibilizar lo que los grandes medios nos ocultan. En este caso, bueno, la lucha de los compañeros allá en la provincia de San Juan, quería que nos cuenten que nos cuentes un poco cómo viene llevando adelante la militancia en este último tiempo y sobre todo ahora que estamos en periodo electoral, ¿no? Cómo están reflejando a full es las principales luchas de, bueno, allá de los compañeros, ¿no? Bueno, acá en la provincia de San Juan el movimiento, yo he venido hace 2 años y medio, he vuelto a la provincia después de muchos años de estar afuera. Soy sanjuanino y estuve detenido en 75 al 82, después me fui para La Rioja, después anduve dando vuelta por el país, después de un largo tiempo, bueno, recalé por ahí por Moreno con los compañeros de un movimiento que era el Movimiento Pueblo en Lucha, después me sumé con los compañeros de Levita, y a partir de eso me dieron la tarea de recomponer un poco Levita de San Juan, y hace 2 años y medio que estoy llevando esa tarea, y bueno, y he vuelto a la provincia. Hemos retomado el trabajo, los compañeros acá vienen trabajando en distintos aspectos, estamos trabajando también muy bien con los compañeros del MNCI, con los compañeros de los pueblos originarios, con los huarpes en San Juan, con los compañeros Frente Agrario, que hay un desarrollo, y también con los compañeros del movimiento de misioneros de Francisco. Tuvimos la suerte de que 6 compañeros nuestros pudieran viajar y estar con el Papa en Paraguay, y que 4 de nuestras virgencitas fueran bendecidas, con lo cual hay 4 capillas que están en tareas de construcción. La CETEC la estamos conformando, el sindicato de ladrillero estamos trabajándolo. Somos una organización chiquita, pero tenemos un grupo de compañeros militantes en juventud y en la universidad también. Todo muy en pequeño, ¿no? Nada que ver con el conurbano y con lo que ustedes conocen y cómo se desarrolla, claro, la tarea de ustedes, pero dentro de la humildad de la cantidad, hay actividades que se vienen desarrollando, por suerte, con trabajo, con esfuerzo, y hoy, políticamente hablando, estamos como Movimiento Evita intentando, en un departamento muy chico de la provincia, son 19 departamentos, pero hay un departamento en el cual podemos llegar a estar en condiciones de ganar las PASO, dentro del Frente para la Victoria, con un compañero de Evita en el pueblo de Uyún. Mirá qué bueno. Es al oeste de San Juan, a 35 kilómetros al oeste de San Juan, detrás del dique de Uyún, conocido como el del dique de Uyún. Hay un compañero nuestro que está peleando ahí el tema, y bastante bien, estamos trabajando bien. Hoy hemos estado también un poquito movilizados, porque se hizo una reunión acá en la provincia del Consejo del tema de minería, de las provincias mineras de toda la cordillera, y estuvo también Vinocioli, también estuvo Devido, y los gobernadores de La Rioja, el gobernador de Jujuy también, así que tuvo la actividad y nosotros hemos estado movilizados, recién hemos vuelto de esa actividad. También, bueno, se ha desarrollado en San Juan, es el centro del desarrollo de los impotreros, no hay 10, los compañeros desarrollaron, el compañero Fidel, que es el responsable de la JP, que a su vez es candidato concejal dentro de la capital en una de las listas y desarrollaron el tema de los sin potreros no hay 10, muy eso, bien, lo hicieron los changos. Es importantísimo, ¿no? Sí, lo hicieron muy lindo. Potreros. Sí, es una herramienta importantísima y en manos de los compañeros que trabajan en los barrios, en las villitas nuestras. Claro. Es una herramienta realmente hermosa, muy linda, porque... El deporte como pero, inclusión, como... Para ver a los chicos, ¿no? Para la inclusión. Ya estamos ahí, justamente en Uyún se hizo la tarea, digamos, se juntaron 500 chicos de San Juan, de distintos equipitos que se habían armado, y en Uyún ya estamos terminando, creo, el primer potrerito posible, el día 25 de este mes, ya lo vamos a inaugurar, perimetrado y con los arquitos y con todas las cosas en una villa muy chiquita de Uyún, así que estamos contentos desarrollando la tarea con alegría. Somos, como te decía, somos un poco chicos, no somos una gran masa de compañeros, pero estamos insertos de a poquito en la realidad de San Juan, claro, tratando de acercarnos a lo donde hay conflictos y problemas, digamos. Estamos relacionados también con pequeños agricultores. Yo he asumido hace 2-3 meses, digamos, la tarea de delegado, de coordinador de agricultura familiar en la provincia, y bueno, en eso estamos. Compañero, trabajando. Una pregunta ahí, ¿cómo ha influido, o sea, cómo impactó estos 12 años de kirchnerismo? ¿Cómo es la relación con el actual gobernador José Luis Gioja? ¿Y otra conquista importante de los compañeros en estos años? Aparte de eso, digo, las actividades de desarrollo en cuanto al tema organizativo de defensa de sus intereses, de los compañeros, ¿no? Las cooperativas que hemos podido armar. La provincia tiene una particularidad, digamos, tiene como toda provincia donde hay un fuerte liderazgo, como el del compañero Gioja, es muy difícil, digamos, hacer política si no es dentro de el esquema que él plantea, digamos, ¿no? Nosotros somos la única organización no giojista, vendríamos a decir allí, que participa efectivamente, digamos, de un espacio... en la tarea de construcción, ¿no? Si bien a nivel nacional, todos sabemos que los niveles de diputado nacional y todas estas cosas fueron muy manejados desde el centro del gobierno, los compañeros desde la Cámpora. Bueno, en San Juan no, en San Juan las decisiones fueron del gobernador de la provincia. Sí. Nosotros somos respetuosos, digo, del compañero, pero tenemos nuestra forma de construcción. Claro. Y la vamos consolidando muy de a poco, digo, ¿no? En la universidad, en el territorio, consolidación centralmente de organización, ¿sí? Y de los conflictos que van sucediendo. La provincia ha tenido un salto cualitativo muy grande por el tema del desarrollo de la minería y de muchos programas nacionales. El gobernador de la provincia ha sabido utilizar todas las herramientas nacionales en cuanto a herramientas para construcción, generar empleo. Ha habido un salto cualitativo muy grande en la provincia. Por ejemplo, en la provincia se han hecho como 84 barrios erradicando, relocalizando las villas, digamos, ¿no? Así todo, queda muy mucho por hacer. Nosotros trabajamos en esos lugares, en varios de esos lugares con los compañeros, y tenemos organización en esos lugares, digamos, pequeñita, pero nuestra organización existe. Y hay una situación de convivencia, digo, no es sencillo con una especie de caudillismo, digamos, ¿no? Beto. Pero, sí. ¿Qué tal? Nicolás te saluda, Nicolás Hernández. Bueno, Beto, uno habla de San Juan, además de los buenos vinos que se hacen allá. Bueno, también uno piensa en todo la lucha de Pascual Gama, de las mineras y los pueblos que se enfrentaron a la minería a cielo abierto. ¿Qué opinión, no desde un militante social del movimiento Evita de allá? Sí, ¿qué postura mantienen con respecto a eso? Nosotros no somos una organización en San Juan antiminera. Nosotros estamos planteando una minería con un desarrollo sustentable. Hay un equipo de compañeros nuestros que trabaja con respecto a la necesidad de que la minería, como dice el compañero Correa, digo, en Ecuador, tengo las riquezas debajo de la tierra y mi pueblo por ahí sufre mucha miseria. El tema es justamente que las riquezas que uno tenga las pueda sacar de una manera que no compromete el medio ambiente, como plantea el Papa, y que haga destroce la tierra y a los pueblos cercanos, y por otro lado, que los recursos que se saquen no sea, digamos, simplemente una cuestión extractiva y que los beneficios sean para las grandes empresas monopólicas. Bueno, esto es un problema de una gran discusión, digamos, no tenemos la fuerza suficiente para eso, ni en la Cámara de Diputados, y tenemos relaciones con otros compañeros que plantean esta discusión, así como que hay otras organizaciones que directamente están opuestos, directamente en oposición al tema minero. Nosotros no estamos en oposición al tema de la minería, decimos que debe haber una minería con un desarrollo sustentable, que son cosas distintas. Es un tema bastante complicado y complejo de discutir, digo, ¿no? O sea, a veces hasta los mismos medios de difusión masiva han generado con respecto al tema de minería y por lo menos en la provincia de San Juan, como una situación que no está a veces sustentada científicamente. Sabemos que hoy la posibilidad que nosotros tenemos de desarrollo de estas cosas tiene que ver con la posibilidad de que el Estado realmente participe. El problema está en que el Estado no participa, no se controla efectivamente como se debería controlar de acuerdo a nuestra posición, y entonces esto sí genera algunos conflictos graves, digamos, ¿sí? Pero esta es más o menos la posición que desde el movimiento Evita de San Juan nosotros tenemos, digamos. Estamos en una posición antiminera, que es la de algunos compañeros con los cuales tenemos relaciones, ¿no? Tenemos muy buenas relaciones con nuestros compañeros que están en esa posición, pero no es nuestro caso. Nosotros lo que planteamos es una discusión que no tenemos, digo, insisto, el poder todavía, pero que la planteamos como la necesidad de un desarrollo sustentable, por ejemplo. Compa. Empresa. Sí. Bueno, sí, ahí iba a preguntar. No, digo, donde nosotros podamos participar, donde el Estado pueda tener una participación efectiva. El único lugar donde tiene una participación efectiva el Estado, que es el 8% de la inversión, es en la provincia de Jujuy. Porque la inversión minera es una inversión que requiere un gran capital para poder extraerlo, y después da un gran beneficio también. Pero primeramente hay que necesitar un gran capital. Y en ese sentido, la única experiencia que tenemos en Argentina es el tema de Jujuy, ¿no? De la empresa en Jujuy. Claro. Compa, para ir cerrando, y justo el compañero conductor del programa se tuvo aquí porque le agarró un ataque de tos terrible. Para ir cerrando, quería, bueno, preguntarte cómo ven, bueno, también cómo lo analizás vos también, ¿no? Pero en general, también cómo ven allá en San Juan este periodo electoral que se acerca, y teniendo en cuenta que cómo hemos evolucionado como proyecto, cómo ven el futuro del proyecto y además también del movimiento Evita, ¿no? Teniendo en cuenta que nació como una organización piquetera, ahora estamos con hemos crecido y tenemos un candidato al Parla Sur, ¿no? No es nada más ni nada menos, bueno, que Jorge Tayana. Nosotros hemos tenido la experiencia de traerlo a Jorge, una experiencia muy buena en la provincia de San Juan, es muy querido, lo estamos esperando de vuelta, quisiéramos que viniera, estamos planificando una visita de él, fue muy fructífera. Para empezar, el movimiento Evita pasó de ser un movimiento piquetero y ya es un movimiento político. Eso es absolutamente una realidad incontrastable. Segundo, creemos que el proyecto tiene continuidad a través de fortalecer la organización, y justamente el Evita es una de esas herramientas. Pensamos que va a ser una etapa, un gobierno de disputa, que no va a ser una cosa tan lineal, pero de todos modos creemos que hay que hacer el esfuerzo mayor posible para poder terminar un proyecto, no terminar, sino continuar un proyecto iniciado hace 12 años y que los generadores, los creadores, los promotores, los que desarrollan este proyecto no están, pero que debe tener continuidad, que es un gran desafío histórico para la Argentina, que es el salto que deberíamos dar nosotros ahora, y estamos absolutamente confiados de que es posible hacerlo y que el movimiento Evita está en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Creemos que con la participación de Jorge ha sido un triunfo, no solamente de Jorge como persona, que es excelente, sino ha sido un triunfo de la política, del movimiento Evita, al haber tenido su candidato a presidente y haberlo difundido y haberlo hecho conocer por todo el país. Estamos muy conformes, muy contentos, muy esperanzados y con muchas ganas de seguir militándolo. Hay que seguir defendiendo lo conquistado y tratar de ir por más, ¿no? Como y profundizando. Nosotros estamos trabajando el tema con la CETEP, creemos que ahí hay un trípode de muchas cosas, digamos, está los compañeros sindicalistas organizados, están los compañeros de la CETEP, que es el más del 30% de los que, como dice el compañero Emilio, traducir los subsidios en salario. Está el trabajo que se viene desarrollando desde el Frente Agrario y con los movimientos campesinos y los movimientos indígenas, y allí defendiendo a la Pachamama, a la tierra, y defendiendo todos nuestros intereses. Y creo que desde ahí nosotros vamos a fortalecernos y vamos a generar mayor organización y generar las cuotas de poder necesario para ir transfiriendo cada vez más poder al pueblo. Bueno, compañero, muchísimas gracias por haber dado todo este conocimiento. Te agradecemos mucho y bueno, para los que no conocen por ahí la historia de San Juan, porque lamentablemente tenemos un monopolio mediático muy poderoso que te muestra solamente la zona de Capital y parte del conurbano, de la provincia. Bueno, un poquito. Para la gente que no conoce un poco, le viene bárbaro esto que esta forma de tratar de federalizar un poco, colaborar un poco, ¿no? Con la de... Yo tengo un gran amigo, el tío, ahí, por esa zona, claro, la zona de La Plata. Compañerazo. Gran amigo, compañero, militante de Fierro. Y a los compañeros de La Plata los quiero mucho. He pasado algunos años ahí, he sido militante ahí de La Plata en la UNP y bueno, he pasado algunos años por ahí, así que también me siento platense. Buenísimo, gracias a todos los compañeros de San Juan también. Igualmente para todos los compañeros, muchas gracias, lo que ustedes hacen es realmente muy muy muy bueno. Yo sé que es muy incompleto lo que uno puede decir porque es parcial además, pero es muy bueno lo que ustedes hacen. Bueno, muchas gracias, compañero. Muchísimas gracias. Chao, compa. Hasta la victoria. Un abrazo grande. Hasta la victoria siempre. Perón, Perón o muerte. Chao. Hasta luego, compañero. Continuamos. Estoy muy mal de la garganta, como se darán cuenta. Sí, ya veo, estás con un problema de tos muy grande. Pero la semana me pasa la factura. Así que, Nico, te deseo el cierre de este blog.